manifestación que se produce por indicación y por mandato de una asamblea de productores que se realizó hace un tiempo en la ciudad de Villa Regina, en la Cámara de Villa Regina, para ser más preciso, con asistencia de numerosos productores que dijeron que ante la gravedad de la crisis y la no respuesta había que tomar algún otro tipo de acción que nos llevara a que el gobierno, mostrarle al gobierno para que visibilice el problema en sí mismo y bueno, que arbitre los medios para dar soluciones a esta situación, a esta crisis que ya lleva tanto tiempo y que aún, vuelvo a decirlo, no ha tenido eco. Y si lo ha tenido, ha sido en mínima forma, de manera que no tenemos todavía respuesta precisa para salir adelante, ¿no? Así que, bueno, esa es la cuestión por la que se produce este reclamo, una manera, de alguna manera, nueva, renovada, de reclamar para no producir destrozos, para no perjudicar a terceras personas que no tienen que ver, porque había siempre la indicación de la gente en el sentido de que cuando hacíamos nuestros tractorazos, obviamente perjudicábamos a otra gente que a lo mejor no estaba incurso en el problema directamente y tenía que sufrir las consecuencias. Entonces, bueno, esta es una medida novedosa de hacer el reclamo sin perjudicar, sin agraviar, sin insultar, sin golpear a nadie, pacíficamente como se hizo en el día de ayer, la verdad un ejemplo, porque se trabajó fervorosamente, se atendió el requerimiento de muchísima gente necesitada realmente, da tristeza reconocer que hay una situación social tan grave en nuestro país y que tampoco está siendo atendida, obviamente, en la medida que lo necesita. Pero bueno, eso es lo que hicimos, trasladamos nuestra mercadería a la Plaza de Mayo, que es el lugar de los reclamos de mucha gente, y donde silenciosa y no silenciosa, sino ordenadamente hicimos nuestro trabajo de llamar la atención, y eso creo que se logró porque ha sido satisfecho el requerimiento de todo el periodismo que nos acompaña, algunos diputados para escuchar nuestra posición, nuestra postura respecto de la nueva ley que se está gestando para renovar la emergencia económica, donde pedimos incluir a los consorcios de riego que están en una situación bastante maltrecha también, como consecuencia precisamente que los productores no tengan la rentabilidad necesaria para hacer frente al canon de riego. Es una vergüenza, pero esta es la realidad que está pasando la fruticultura y que trae esas consecuencias. Si los consorcios que estamos viendo que se han incorporado en la emergencia económica, como así también las cámaras de productores, que son instituciones señeras, que tienen más de 50 años de vigencia, y son instituciones sin fines de lucro y tienen requerimientos de la AFIP, de embargos de cuenta y todo lo demás. Realmente, bueno, en ese sentido satisfechos, porque lo hemos logrado, hemos puesto las cosas sobre la mesa, si bien no hemos sido atendidos por el patrón, no hemos sido atendidos por el Poder Ejecutivo, no hemos sido atendidos por los funcionarios del área que corresponde. Antes del acto en sí mismo nos llamaban, pero después del acto no hemos tenido una sola llamada. Y eso nos deja un sabor amargo en el sentido de que esto funcionó, que si bien la gente no los elige porque los ponen a dedo para cumplir una misión determinada y luego no lo hacen, ¿no? O no son aptos o no están dispuestos a realizar los esfuerzos que hay que hacer para encontrarle solución a los problemas. Esto sí nos deja mal, nos deja caliente, como dijo el presidente, ¿no? Uh-huh. Sí, estamos calientes nosotros también, porque tenemos el derecho y tenemos realmente bastante justificado por qué estamos calientes. Pero bueno, esta es la cosa, esta es la situación, y es lo que estamos tratando de esforzadamente hacer ver para encontrar canales de solución. Nosotros no fuimos a agraviar, no fuimos a insultar, fuimos a requerir soluciones a los problemas que crea el Estado, que crea el mismo gobierno, porque esta situación nos trae hasta acá por acción u omisión del gobierno. Esa es la realidad. Bueno, Carlos, estuvieron, digamos, ayer acompañados también por los productores citrícolas de la zona de Entre Ríos, con problemáticas, digamos, de bases similares, porque son economías regionales y entiendo que las economías regionales están atravesando todas por la misma realidad. Sin duda, sin duda. Ha sido también un trabajo importantísimo de la gente de Entre Ríos, que estuvo toda la jornada también distribuyendo frutas de su producción, y realmente están padeciendo exactamente los mismos problemas, sin duda, ni ya que todas las economías regionales, las 36 economías regionales del país están en crisis, pero crisis aguda, muy severa, muy perversa, porque está dejando fuera del camino a muchísima gente que generalmente no son chicos jóvenes, ¿no? No son muchachos que todavía están en pleno desarrollo de su edad, sino que ya es gente que ya ha tenido recorrido muy grande, muchos años encima del lomo, trabajando y esforzándose y creando riqueza para este país, para el cual nosotros vivimos y en el cual nosotros desarrollamos nuestra actividad. Es decir, la mente penoso que no sea atendida una cosa, un trabajo genuino, un trabajo digno, porque es un trabajo digno como casi todos los trabajos. Es decir, realmente que no tenga respuesta y que no tenga requerimiento de aquellos que indirectamente también usufructúan de la fruticultura, que viven de la fruticultura, ya sea la de Entre Ríos, la de Río Negro o la de Tucumán, ¿no? También es serio que el resto de la gente que están conexos a nuestras actividades o que son habitantes, que de alguna manera comerciantes, industriales, empresarios que viven de la fruticultura y del trabajo y del esfuerzo que hace el chacarero en la zona que sea, que realmente no esté preocupado por esta situación. Nosotros generamos 80 o 90 mil puestos de trabajo en forma anual, de modo que no es una cosa que no traiga genere riqueza y no genere preocupación cuando tiene estos problemas. Yo creo que debiera la gente, la ciudadanía, aquellos que no tienen que ver, también debieran preocuparse por la situación que vive el productor. Están quedando fuera del circuito por acción o inacción del gobierno. Nos están dejando fuera, nos están sacando. El productor es directamente es clase media, el verdadero representativo de la clase media argentina. Y los están sacando absolutamente a los empellones de su actividad, lo están sacando a los empellones de sus propiedades, los están dejando en realmente una crisis que a veces no tiene retorno y por eso van desapareciendo productores. De 10.000 familias de productores que había en el Valle de Río Negro y Neuquén, de 10.000, quedan 1.700, 1.800 productores, 1.700, 1.890 familias, ¿no?, que producen, que hacen su esfuerzo, que hacían un trabajo directamente artesanal, porque así comenzaron sus chacras. Yo siempre digo que los chacareros son obreros con título de propiedad, ¿no?, porque lo hacen con su familia, con su propio esfuerzo personal. Y generan además puestos de trabajo, como digo, y tengan que pasar o padecer por esta situación que provoca el Estado. Está. Bueno, a ver, Carlos, sí. Digamos, ¿este es el segundo o el tercer frutazo que llevan a cabo? No recuerdo. No, el segundo. El segundo, bien. No es el último, ¿no? Seguramente, porque esto es una crisis que está muy, muy metida. Y va a ser también difícil de resolver, pero porque no hay decisión, porque no hay una acción, no hay determinada vocación, ¿no?, en el sentido de querer sacar a la actividad adelante. Es decir, está bien, no es el petróleo, pero aguarda, al petróleo lo subsidian, a las empresas que trabajan en el petróleo las subsidian para que puedan permanecer y estar ahí en Vaca Muerta arruinando nuestra naturaleza y contaminando las aguas y bueno, también generan riqueza, es cierto, y se la llevan afuera del país, también es cierto, y nosotros generamos riqueza para nuestro país, para nuestra gente, y generamos trabajo para nuestra gente, y no tenemos la atención de quienes debiéramos tener. Carlos, está habiendo proceso de concentración, digamos, que se ha dado en otros momentos. Esto es, usted me dice, de 10.000 productores que había en todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, quedan alrededor de 1.700. Está habiendo evidentemente un proceso de concentración. ¿Quiénes están quedando con las chacras de esos productores? ¿Las chacras están abandonadas? ¿Las chacras van en manos de otros productores que están creciendo merced a la caída de algunos más pequeños? ¿O son grandes empresas las que están comprando la tierra? Son grandes empresas, en muchos casos multinacionales, que cuando la cosa se pone áspera, como está ahora, que se pone difícil, se las toman, se van del país y se llevan los activos que pueden realizar, y los otros quedan ahí abandonados. Pero mientras tanto fueron sustraídos de una manera directa con el productor, porque con ellos han estado trabajando y han hecho lo que tienen en función de la expoliación de ese trabajo genuino que hace el productor, y se quedan con sus bienes. Ese tipo de empresas que, como digo, cuando la cosa se pone mal, bajan las persianas y se las toman y dejan gente en la calle sin trabajo y dejan chacras abandonadas y dejan el estropicio que queda detrás de toda esa acción depredadora que hacen este tipo de empresas. Sí, son muy buenas, muy lindas cuando recién aparecen y parece que van a generar inversiones, que sé lo que. Las inversiones las hicieron los productores que tuvieron que hacer el valle, que lo emparejaron a rastrón de cola, con los caballos. Esos son los que hicieron el valle y generaron ese tipo de estructura con una inversión impresionante, que no hay otra en el país, no hay otra inversión de esa calidad y de esa capacidad. Realmente es vergonzoso que se actúe de esta manera con gente, como digo, gente de trabajo, gente genuina, gente que respeta los derechos de los demás, pero que están siendo sacudidos, están siendo sacados de la clase media a empujones, a empellones, salen de la clase media para transformarse en ese grosso parcialidad de los argentinos que conforman los 13 millones de pobres e indigentes. Ahí están llevando a los productores. Esto es una vergüenza nacional, y hay poca gente que lo quiere asumir. Esta es la mala predisposición que a nosotros nos pone tan enojosos, ¿no? Ya. Carlos, el hecho de que un ministerio, como ha sido Agroindustria, haya bajado en todo caso en calidad, un país productor como el nuestro, a un estrato de secretario, digamos, muestra a las claras el interés que tiene esta dirigencia por el sector de la producción, sobre todo las economías regionales. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Rebajar la categoría de los ministerios para atender esta área de las economías regionales y de la actividad productiva del país implican una desidia de parte del Estado, porque está rebajando la categoría de organismos, de instituciones que tienen que justamente encontrar salidas y soluciones a los problemas del país. Pues para eso fueron elegidos, o sea, no los ministros, los funcionarios, pero el gobierno ha sido elegido para solucionar los problemas de los argentinos, no para darse vuelta y trabajar para determinados sectores que no son precisamente los que están con problemas, ¿no? Es si generan riqueza para los ricos y los demás, esto parece una perogrullada, pero es así, es la verdad. Uno lo está viviendo, lo está palpando, y creo que está a la vista, no es que nosotros estamos creando una fantasía. Esto es así, es real. Entonces, esta desidia, esta falta de dedicación a los problemas verdaderos del país, a la respuesta de la gente, es sinceramente una acción que es deplorable, es una acción que uno no puede aceptar bajo ningún punto de vista. Porque si bien, como digo, este gobierno, como cualquier otro, han sido elegidos por la gente, por el pueblo, hoy le está dando vuelta la espalda a toda esa gente que los ha elegido. Y a los que no los han elegido también, porque este es el juego de la democracia, ¿no? Realmente es una situación que ya nos lleva con tantos años y con tanta situación perversa, nos lleva al desgano, al desánimo y a veces a bajar los brazos gente tan grande, porque ya no son chicos los que están en la chacra, son personas de 60 años para arriba, ¿no? Que tienen una familia, que tienen un esfuerzo atrás, una historia, donde han trabajado esa tierra, ese pedazo de tierra, lo han trabajado los abuelos, los padres, los dos hijos, los nietos, todo el mundo, y que estemos hoy padeciendo esto, parece una fantasía, una cosa que no se puede calibrar, ¿no? Bueno, Carlos, esta es la primera oportunidad que tenemos de hablar. No va a ser la última. Cuéntenos cómo sigue hoy. Ayer han tenido reuniones en el Congreso, hoy siguen en Buenos Aires. Me deja usted la puerta abierta también para. En el Parlamento vamos a tener otras entrevistas con otros legisladores para ver si podemos incluir, como digo, los consorcios, las cámaras de productores y también para ver si visibilizamos conjuntamente con los legisladores algún atisbo de tipo legal que nos permita encuadrar la actividad para que esto no siga pasando de que el único que no tiene precio hoy es el dueño de la fruta y todo el resto de la actividad sí lo tiene en el componente de los costos de un cajón de fruta, ¿no? Entonces queremos trabajar en ese sentido con los legisladores porque hay algunos que tienen voluntad de hacerlo y los que no tienen vamos a motivarlos para que la tengan porque nosotros necesitamos soluciones adecuadas a todo esto y que las soluciones están, o sea, se pueden dar, simplemente hay que ponerse a trabajar en ello. Bien. Nosotros respondimos al mandato de una asamblea de productores que se realizó hace un tiempo en Regina, en Villa Regina, en la Cámara de Productores de Villa Regina, para ser más preciso, y justamente nos señalaron el derrotero a seguir. De modo que eso, el fotazo, ha sido una acción directa en cumplimiento del mandato de la Asamblea. Así que ahora debemos retornar, después de estas gestiones que estamos haciendo, y que por ahí, bueno, algún funcionario se despierta y dice, bueno, vamos a darle bolilla a tu muchacho, vamos a atenderlo, ¿no? Uh-huh. Ojalá. Pero al regreso en el Valle vamos a tener que convocar una nueva asamblea o continuar la asamblea que está en gestación y requerir a ver cuáles son los pasos a seguir para formalizar este reclamo y esta acción directa que estamos desarrollando. Bien. Le agradezco enormemente la comunicación. Carlos, un abrazo al colega Pedro Durán que nos ha permitido justamente poder dialogar con usted. Muy amable. Sí, Pedro es muy activo, está siempre con nosotros, así que realmente merece ser agradecido.